Territorios nacionales, año 1884. Ubicación del territorio de Río Negro. Territorio nacional de Río Negro. División política en 1885 y localización del departamento Coronel Pringle. El departamento Coronel Pringles se subdivide en dos distritos en 1888, Adolfo Alsina al norte y Coronel Pringles al sur.